Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El 11 de agosto encontraron muerto a Robin Williams, el actor que a tantos nos hizo reír. Aparentemente se trató de un suicidio por asfixia, de acuerdo con informes policiales. Sin duda, una tragedia que ha despertado diversos sentimientos y emociones encontradas en quienes lo conocieron como ser humano e incluso a través de sus películas. Las teorías que han surgido alrededor son diversas, aunque ninguna de ellas 100% confirmada, pero su esposa Susan declaró de forma oficial que el actor se enfrentaba a una lucha contra la depresión y la ansiedad, así como las primeras etapas del mal de Parkinson. ¿Cómo puede alguien que hacía reír tan fácil a los demás almacenar tanta agua por dentro hasta ahogarse? Comentó una amiga al referirse a la muerte reciente de Robin McLaren Williams. El actor que utilizó la risa como fenómeno de agitación de masas, que vino, vio, oyó, hizo morir de la risa a más de uno y se fue. Hoy te comparto su historia, pero sobre todo su labor altruista y generosidad. Robin era hijo de la modelo Laura Williams y de Robert Williams, un ejecutivo de la empresa de automóviles Ford. Cuando su familia se mudó a Marina County, en Robin se despertó el interés por el teatro y entonces dejó sus estudios de política para iniciar la carrera de actor. Después acudió a clases de interpretación en la Juilliard School de Nueva York, donde estudió con Christopher Reeve, el actor que hiciera hace algunos años Superman y quien se convirtió en uno de sus mejores amigos. En 1977, debutó en la pantalla de televisión con la serie de humor Laugh In. Un año después se casó con Valerie Velarde, bailarina, y fue protagonista de Mork y Mindy, teleserie que le dio una gran popularidad. En 1980 tuvo su primer papel cinematográfico en Popeye, donde encarnó al marino amante de las espinacas. En 1987 se separó de Valerie, con quien tuvo a su hijo Zachary. En 1989 se casó con la productora Marcia Garcés, con quien tuvo a su hijo Cody y a Zelda. En 2011 se divorció y ese mismo año contrajo nupcias con la diseñadora gráfica Susan Schneider. Robin Williams ganó un Oscar por Mente Indomable de Good Will Hunting en 1997, en la cual interpretó a un psicólogo. Fue nominado por El Rey Pescador, film de Terry Gilliam. Consiguió también 3 Globos de Oro, uno por El Rey Pescador, otro por La Señora Doubtfire y el tercero por su trabajo en la película infantil de Aladino. Con Christopher Reeve entabló una amistad tan profunda que después del accidente de este, que lo dejó en silla de ruedas, Robin Williams lo visitó y lo animó al fingir ser un excéntrico doctor de Rusia que estaba allí para practicarle una colonoscopía. Reeve dijo que esa fue la primera vez que rió luego del accidente. Entre 1970 y 1980, Williams reconoció tener una adicción a la cocaína, pero buscó la rehabilitación. En 2006, se internó en un centro de rehabilitación luego de admitir su alcoholismo. Y fue en el 2011 cuando, ya recuperado, participó en el documental de la BBC en un especial llamado ¿Cómo funcionan las drogas? Robin Williams hizo donaciones a más de 50 organizaciones y causas benéficas, pero también pasó parte de su tiempo con niños hospitalizados. Una de sus iniciativas más visibles fue la recaudación de fondos para la institución St. Jude's Children's Research Hospital, donde Williams aparecía en comerciales y anuncios de servicio público. El actor que nos hizo morir de risa, hoy lo recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.